tiene sabrosura. La cumbia barulera, baila la, baila la. Baila la dinera. Aprieta la, aprieta la. Baila la dinera. Baila la, baila la. Baila la minera, baila la, baila la, baila la minera.